Estimadas, estimados radioescuchas de Radio Espacios, FM 107.3, una vez más, día viernes, en su programa Directo al Grano. Estamos, en primer lugar, saludando como último programa de fin de año 2016, un saludo muy afectuoso al señor director de la radio, don Alexis Espinosa Paredes, incluyendo a su directiva que le acompaña en representación de la misma, es decir, de Radio Espacios. También saludamos al radiooperador, nuestro amigo don Juan Reyes, en el último programa del año 2016. A su vez, quiero agregar algunos saludos especial, en forma especial, a quienes fueron y fuimos creadores del actual programa Directo al Grano. Me refiero a la señorita Nicole Geldres, profesional de terapia ocupacional, y don Juan Fonseca, cuya profesión es kinesiólogo. La señorita Nicole Geldres hoy día está radicada en Chillán y don Juan Fonseca hoy día realiza su profesión en el Hospital Regional de Concepción. Un saludo muy cariñoso y reconociendo todo lo, la labor que realizaron en este programa. A su vez, también pasamos a saludar a la Junta de Vecinos número 5 a través de su presidenta, la señorita Ernestina Gatica, y a toda su directiva en general. Amigas y amigos, en el programa Directo al Grano estamos acá nuevamente, tenemos un amigo invitado, que pronto tendremos alguien más que va a llegar. Entonces, también, antes de seguir con el programa, saludamos a los que hoy día cumplen onomástico. Me refiero a los San Rogelio. Ignoro si hay Rogelias, pero sí a los San Rogelios, un cariñoso saludo del programa Directo al Grano en Radio Espacios FM 107.3. Presento en estos instantes a mi amigo que nos acompaña en este momento, pero lo invito a que se presente personalmente. Bueno, saludar a toda la audiencia. Gracias por la invitación, don Ricardo. Siempre es grato estar acá en este programa. Y qué mejor que el último programa del año. Así es. Han ocurrido hartas cosas durante el 2016 y que va a ser interesante poder compartirlas con los vecinos y vecinas del sector que están en este momento atentos al programa. Cosas positivas y también de las otras. Cosas negativas. Positivas, lo bueno, lo malo, lo feo, lo bonito, como dicen. Lo barato no. Lo barato no. Sí. Ya, pues hemos tenido a nuestro amigo acá, don Ricardo. Don Ricardo. Don Ricardo y ¿qué más? Y Rubilar Parra. Don Ricardo y Rubilar y Parra. Bonito el último apellido, sobre todo, de la Parra. Hay que acordarse de la mamá. Claro que sí. Pero ya que hemos hecho el saludo principal, por el momento vamos a un espacio musical, breve espacio musical. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today. Mirando al río y a la gente en corrientes, esperando comer algo y seguir. Así no duele tanto mi quebranto y soporto dos vidas vivir. Condenado. Estrellas que Sí. De noche los días son iguales. Tendrías que aprender a compartir. mujer que no se olvida, mi quebranto de dolor y de placer. Estamos de regreso en su programa Directo al Grano en Radio Espacios FM 107.3 con nuestro invitado, don Ricardo Rubilar Parra. Segundo apellido es el mejor, parece. Por supuesto. Entonces, don Ricardo, vamos empezando. Lo pasado, lo feo, lo malo y lo bueno. No. O el bueno, lo malo y el feo. ¿Qué opinión tiene usted del año que ya ha ocurrido, por ejemplo, dentro de lo positivo del año, políticamente hablando, económicamente hablando y culturalmente hablando? Es decir, políticamente, elecciones municipales, económicamente, sueldos, salarios, y en lo social, ¿por qué no decirlo?, adultos mayores también. No es fácil evaluar un año, ¿eh? Porque es complicado. Ha sido un año movido. Desde el punto de vista político, yo creo que lo más positivo, dentro de muchos aspectos negativos que ocurrieron, yo creo que la ley de transparencia y probidad es algo súper importante. Que se logró a la fuerza, digamos, debido a lo que nosotros ya observamos durante este año y el año anterior también, con respecto a los casos de corrupción, ¿cierto? Soquimich, Penta, el caso Cabal, entre otros, ¿cierto? Que forzaron de alguna manera a tener que ordenar la relación partidos políticos y dinero, ¿cierto? Correcto. Y eso de alguna manera es positivo, en el sentido de que hacia el futuro por lo menos se visualiza un escenario distinto. Ya lo observamos en las elecciones municipales, ¿cierto? Que hubo más control desde el punto de vista de los gastos, de más control desde el punto de vista de quienes ponen las lucas para las campañas, etcétera. Y eso de alguna manera transparenta y es un avance, yo creo que es positivo en lo político. Y esperemos que se siga profundizando, porque ya sabemos lo que está ocurriendo a propósito del caso del expresidente Sebastián Piñera, ¿cierto? Entonces, es una ley desde el punto de vista político positiva, que hay que mejorarla, que hay que potenciarla sin duda, pero yo creo que va a ayudar en harto. Ley de probidad lo tendríamos dentro de lo bueno. Dentro de lo bueno, sí, o que se perspectiva como ese bueno. Proyecto, sí, adelante, desde lo político. Bueno. Yo diría que desde lo social ha sido un año complejo. Pero más que negativo, yo diría positivo. ¿En qué sentido lo que voy a decir? Desde el punto de vista de la movilización social. Se instala un tema muy negativo para la gente, pero es positivo, ¿por qué? Porque la gente lo instala, y me refiero a la demanda con respecto a terminar con las FP. Hoy día, en este año, digamos, se instaló con mucha fuerza en la calle, ¿cierto?, la necesidad de avanzar hacia un nuevo sistema previsional que reúna y tenga otras condiciones. Eso es positivo, porque claramente es una demanda que nos tiene que llegar a tener en algún momento un sistema previsional distinto. Entonces yo diría que eso es súper positivo. Ahora, sí, con respecto a lo cultural, Yo también creo que hay cosas interesantes que han ocurrido. Pero fíjese que es difícil hablar de cosas positivas. Es súper difícil hablar de cosas positivas. Hablando de cosas difíciles positivas, don Ricardo, ¿te representa una corriente política definida propiamente tal? Sí, po, la que usted conoce. Ya. Yo soy militante del PC. PC. Sí. Hace ya más de casi 15 años. Cuando usted me habla de la ley de probidad y transparencia. La probidad y transparencia. Yo personalmente escuché a dos personeros también del PC manifestar esto con fuerza, pero en una sola oportunidad. Que fue Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT, y la diputada Carol Cariola. Pero después no vi que el Partido Comunista haya hecho hincapié, digamos, haya marcado diferencia en que se estaba con las manos limpias. ¿Debido a qué ocurrió esto? O sea, yo creo que uno de los impulsadores, digamos, de esta ley de transparencia y probidad efectivamente fueron nuestros parlamentarios. Yo creo que tiene que ver con el manejo de los medios de comunicación. Usted sabe que los medios de comunicación tienen una línea ideológica determinada y por lo tanto muestran lo que quieren mostrar solamente. Muestran, como se dice, una parte de la verdad. Y por lo tanto esa manipulación que se genera en los medios de alguna manera incide a la hora de mostrar los aspectos positivos que en este caso, como es la ley de transparencia y probidad, se instaló, digamos, desde los parlamentarios nuestros en el Congreso. Entonces, no es por justificar, pero yo creo que ahí los medios juegan un rol bastante importante. O sea, desgraciadamente, dice usted, el partido, su partido cuenta con muy pocos medios de comunicación comparado con el otro sector. O sea, sin duda, usted sabe que el 90% de los medios de comunicación, por ejemplo, escrito en Chile, están dominados por La Tercera y El Mercurio. Entonces, en ese aspecto, o sea, Copesa y Edwards, entonces, en ese espectro, es muy difícil instalar una mirada distinta de la realidad nacional. Entonces, competimos con gigantes que, la verdad, que no nos permite mucho. Entonces, tenemos que recurrir a otro tipo de mecanismo. Yo creo que el mecanismo más factible es el conversar de manera directa con la gente. Yo creo que eso nos ayuda de alguna forma a transmitir, digamos, lo que nosotros hemos venido haciendo. Ya. Entonces, en este momento tenemos un breve espacio. We'll be right back. Estamos de regreso en su programa Directo al Grano, pero tenemos la grata sorpresa que nos han llegado una invitada de excepción. Y también ha llegado nuestro amigo Don Pedro Jara, que prácticamente ya es un panelista del programa. Pero empecemos por las damas primero. Señorita Tania, ¿quién es usted realmente? ¿Quién soy yo realmente? Bueno, en primer lugar agradecer la invitación. En segundo lugar, feliz de poder estar en una radio comunitaria. Creo que es algo que tenemos que reforzar, que tenemos que utilizar, que tenemos que instalar mucho más de las existentes que están. Y contarles un poco quién soy. Mi nombre es Tania Concha Hidalgo, soy consejera regional del Biobío, algo que muchos y muchas no tenían la menor idea que era hasta las últimas elecciones, donde se llamó a votar por los consejeros regionales. Y en definitiva, muy orgullosa también en el ámbito de ser mujer, porque de 28 consejeros regionales, actualmente solamente 3 son mujeres, y dentro de esas 3 está la que usted hoy día tienen aquí en el estudio. Así que eso un poco a grosso modo. Soy madre, soy militante de partido de la Juventud Comunista. Ingresé a los 11 años, después ya un poco más con mayor edad, militante del Partido Comunista. Soy miembro de la dirección comunal de Coronel, donde milito, y tengo mi célula donde milito, también del regional y de la dirección central del partido. Hartas obligaciones, pero la vida así se construye. Yo por lo menos hasta ahora, con la edad que tengo, satisfecha, bastante satisfecha y muy orgullosa también de esa vida que he llevado. Hija de padres comunistas, mi madre a los 24 años fue regidora, a los 28 años fue alcaldesa de Coronel, la alcaldesa más joven que tuvo el gobierno de la Unidad Popular con nuestro presidente Salvador Allende. Él muy orgulloso de ella, porque decía que los menores tenían buen gusto haber elegido a una mujer tan bella. Y bueno, y mi padre, un gran hombre también en el sentido de sus capacidades dirigenciales, especialmente fue presidente de la Juventud Comunista, pero en ese tiempo se llamaba Regional del Carbón, que abarcaba todos los jóvenes comunistas, Coronel, Lota, que eran esos años hasta el 73, miles, por lo tanto. Así que eso, en resumido, tengo dos hijos preciosos, uno de 28 años y el otro 21, que actualmente está estudiando. Bueno, volviendo a lo que dice el doctor Salvador Allende, le decía a su mamá que los mineros tenían buen gusto. Así es. Al parecer siguen teniendo buen gusto. Bueno, al parecer sí, al parecer dice. Parecerse a su mamá. Sí, me parezco mucho a mi madre. Sí, bien. Sí, sí. Incluso en la OA, muchos dicen que cuando nos escuchan es lo mismo. Bueno, al comienzo me decían la Normita chica, pero ahora ya tengo centrado mi nombre y me dicen la Tania. Ahí viene la Tania. Ya, perfecto, ya la conocen a nuestra invitada de hoy, consejera regional. Y don Pedro, ¿cómo está don Pedro? ¿Qué puede decirle a nuestro radio escucha en su saludo del día? Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos los radio escuchas de la radio comunitaria. Creo que esta presencia de esta gran mujer que tenemos aquí en la radio nos llena de alegría desde el punto de vista de lo que representa ella con su trayectoria, con la trayectoria que de una u otra forma reseñaba de lo que fue su madre y su padre, y que de una u otra forma también el apego a sus raíces y a sus tradiciones la ve reflejada en el cargo que hoy día está ocupando. Y en ese sentido yo creo que es muy saludable que ella esté aquí, desde el punto de vista de poder aprovechar estos minutos que podamos conversar con ella, ver lo que se está haciendo, cuál es su trabajo, cuáles son las proyecciones que tiene el trabajo del CORE, fundamentalmente dentro de las grandes tareas que vienen para el próximo año, como también las que ya están terminando dentro de estos días, hoy día y mañana prácticamente. Y en esa perspectiva, el trabajo que concierne a la población Pedro del Río, están las inquietudes propias del desarrollo propio y la plusvalía que adquiere hoy en día esta población, por lo que significa la neuralgia de estar aquí al lado de la intendencia hoy en día y por los proyectos mismos que se están estudiando dentro del contorno de la remodelación regional en torno a muchos aspectos, partiendo de los puentes, del biotren, en fin. Y eso creo que es un aporte importante que podamos conversar directamente con ella, que son las inquietudes que tenemos como pobladores dentro del sector de Pedro Ruiz. Por eso, un afectuoso saludo y bienvenida a la radio. Muchas gracias. Bueno, han escuchado ustedes a nuestro amigo don Pedro refiriéndose a nuestra invitada, la señorita Tania Concha Hidalgo. Señora Tania Concha, cuénteme usted, ¿cuál es el rol? Porque la ciudadanía creo que poco conoce cuál es el rol fundamental que cumplen los consejeros regionales. Yo creo que esperar explicarlo así en una frase, nosotros somos los que definimos la inversión pública en la región. Así es. Eso. Es la inversión pública en la región. El Consejo Regional se compone, bueno, antes se componía, era el intendente que dirigía el Consejo Regional, de que nosotros fuimos electos a través de votación popular, que quiero ahí detenerme unos minutos o un segundo, en el sentido de que es importante que los cargos públicos sean de elección popular, porque es un avance democrático. No podemos seguir, y por eso también de alguna manera, si bien no en total conformidad con la elección ahora que vamos a tener popular de intendente, pero saludar sin duda el paso que ha dado Chile y en cumplimiento también del programa de la presidenta en sacar la ley de la elección del intendente, que nosotros vamos a poder elegir nuestro intendente. Pero eso en resumido, tenemos ahora actualmente el Consejo Regional, como ya lo dije, se compone de 28 consejeros que son representantes de todas las regiones. Yo correspondo a la circunscripción de la provincia de Concepción, pero circunscripción sur, que es Lota, Coronel, San Pedro, Santa Juana y Hualqui. Esos son mis lugares donde yo tengo mi votación popular, por supuesto concentrada en Colorer, donde fui anteriormente concejal, y eso me permite hoy día ser consejera regional. Pero nosotros definimos la inversión pública, definimos lo que son las estrategias regionales de desarrollo que fueron aprobadas y que la este año, y que en ámbitos de años implican del 2015 al 2030, también inédito a nivel nacional, porque no hay ninguna otra región que tenga estrategias regionales aprobadas con un lapso tan largo, y que eso es algo que sin una nueva ley que tuvo que sacarse recién, ya lo estábamos haciendo nosotros acá. Por otro lado, trabajamos el plan regional de ordenamiento territorial, que viene siendo como un mapa que da respuesta a lo que las estrategias regionales quedó plasmado en papel y escritura, ¿ya? Y para lo que la gente entienda incluso mejor, nosotros definimos lo que es el presupuesto de la región. Así que eso es como a modo de general, porque es mucho el detalle que yo podría decir y que implemento. Ahora, cuando hablamos de descentralización, y también por eso soy una acérrima luchadora de la descentralización, es que esta nueva ley que viene y que entre comillas dice que va a ser descentralizadora, no es tanto así, porque el Consejo Regional junto al Intendente van a seguir definiendo solamente el 8% del presupuesto de la región, porque el 92% de ese presupuesto lo seguirán definiendo los ministerios, los sectorialistas, y por lo tanto no nosotros. Entonces estamos tal vez un paso adelante, sí, en el ámbito de la democracia, de la ampliación de la democracia, con la elección directa, popular, la elección de intendente, pero aún no satisfecha, y yo en ese sentido me característico, porque uno, la crítica hay que hacerla, y hay que ser también muy, muy fraterno en hacer la crítica, que no hemos avanzado en eso. Y como recién decía nuestro compañero acá, es importante que este sector, especialmente usted, de Pedro del Río Sañartu, esté involucrado en cuáles son los hechos que están cambiando la cara visible tan cercana a un par de pasos, empezando por el teatro regional, empezando por un estudio que aprobamos también este año, bastante costoso, que tiene que ver con el soterramiento de la niña, que es estudio que tiene que ver con la futura y también la idea del Museo de la Memoria, que tiene que ver con una solicitud de la PDI también de tener un inmueble mucho más grande de lo que nosotros ahora conocemos. Entonces hay varios proyectos que están. Yo, si me permiten dejarle una sugerencia y poder trabajar con la Junta de Vecinos, de organizar tal vez aquí mismo en el sector, solicitar que vengan funcionarios que nos cuenten y hagan un poco un resumen técnico, con algún material, por supuesto, didáctico, en el sentido de la tecnología en esto nos ayuda bastante, ¿cierto? Para que los vecinos acá, los pobladores, puedan imaginarse cómo se va a ver este sector tal vez en 10 años más, o tal vez menos que 10 años más, porque si ya vemos el teatro regional está bastante avanzado, se supone que deberíamos estar inaugurando este año, ¿no? Pero como también se vincula un sector de pobladores, de lucha, de comunidad, que tiene usted una inmensa historia acá y que conocidos por todo en Concepción, a lo que va a ser en realidad el barrio cívico de la capital regional, porque hablemos como tiene que ser, este va a ser el barrio cívico y Concepción es la capital regional nuestra. Entonces creo que estamos en un buen pie para poder empezar también a hacer esas vinculaciones tan necesarias, y no que todo nos pille después de sorpresa, y también que el poblador, que el ciudadano se tome el derecho, el derecho de decir, mire, ¿sabe qué? Yo vivo acá y yo tengo el derecho de conocer los proyectos, y tengo el derecho de saber qué va a pasar, y tengo el derecho de saber por qué esta calle va a pasar por acá, y tengo el derecho, y hay que golpear la puerta y pedir permiso y vengo a exigir también mis derechos en ese sentido. Y yo, por lo menos, yo acepté esta invitación en ese sentido, pero también la acepté pensando de que aquí a futuro podemos hacer un trabajo en ayuda de que realmente todos estemos informados, y por dónde va, como en buen chileno se dice, la micro, ¿no? Me parece muy interesante lo que está planteando la señora Tania. Yo creo que es necesario hoy en día más que nunca justamente de hacer claridad, y creo que los funcionarios en este sentido del gobierno o de los aparatos del Estado tienen que estar con esa claridad y esa muestra de la comunicación directa con los pobladores. Y aquí hay una gran inquietud con respecto a esto. La Junta de Vecinos tiene que asumir un papel más dirigente en torno a las demandas, primero de hacer una consulta popular o un plebiscito a nivel de comunidad. Pero también hay muchas inquietudes, porque ya andan los comentarios con respecto a qué calle van a sacar, que van a sacar unas tres bloques, cuatro bloques, que la Temistocle Roja estaría desapareciendo, pero a cambio de qué. Y quienes nos vienen a explicar técnicamente cuáles son las proyecciones de la población. Porque en definitiva, Pedro el Río hoy en día no lo use dentro de lo que es el contexto de la plusvalía que va adquiriendo el terreno con el resto de las otras proyecciones de modernidad que quiere tener este sector. Y justamente es ahí donde no lo olvidemos, que la pelea que se dio en Aurora de Chile, que muchas veces con justa razón la gente pelea, porque a veces no reconocen o miran muy en menos el carácter que tienen las poblaciones, y poblaciones centenarias que han marcado años de lucha con respecto a las demandas de los poblador, de todos los pobladores a nivel comunal, y grandes dirigentes que nosotros hemos desarrollado y activado. Por eso yo creo que es saludable poder seguir profundizando en esto y en conjunto trabajar muy directamente con los organismos de masa que corresponde, que es la Junta de Vecinos. Respecto a esto, señorita Tania, señorita Tania no nos explicó más tampoco. Mire, soltera, viuda, separada, con pareja, sin pareja, ¿cómo? Para poder nombrarla. Mire, yo crucé la calle de un lado hacia otro y después la volví a cruzar hacia el otro lado. Ya, perfecto. ¿Ya? Ahora, estaba mejor la otra vereda. Mire, yo creo que sí, así ya, que no. Perfecto. Ahora, si usted me quiere decir señorita debido a ese cruce calle, no tengo ningún problema. Si no, dígame Cori, compañera, Tania, ya. Con todo cariño, prefiero esos términos. ¿Estaría dispuesta a volver al programa? Por supuesto, para que la Junta de Vecinos en un momento dado programe una reunión con una consejera regional, que sería tremendamente interesante e importante, ¿verdad? Y de contarle un poco más, porque yo creo que me voy a tomar otro. Esto es un tema bastante técnico que tiene que ver también, está más vinculado con lo que es la Municipalidad de Concepción, ¿cierto? Donde muchas veces los tecnicismos no logran entenderse, porque también yo tengo y comparto ahí con el compañero, no está la voluntad de los técnicos de traducir su lenguaje a lo que el lenguaje del común corriente de los ciudadanos. Eso yo creo que tenemos que hacerlo, y muchas veces creo que los políticos erradamente cometen y vuelven a cometer los mismos errores justamente. Entonces hablan en términos que nadie nos entiende, y yo lo que más necesitamos hoy día en Chile es hablar claro y preciso y punto. Correcto. Así que yo creo que encantada, con muchas ganas de venir, pero hacer una buena un programa para que nos rinda, porque si algo también que me caracteriza es el tema de la eficiencia y la eficacia, y creo que los tiempos no pueden perderse. Muchas veces en Chile nos llevamos invitaciones para acá, mesas de trabajo para allá, mesas de trabajo a nivel regional, que comunal, y al final entre tanta mesa No se logra nada. Entonces, y se ruen pocas nueces, como exactamente, decimos nosotros aquí. Exactamente. Yo no voy a usar otro porque estamos al aire, pero hay una cosa con una argumentación Pedro, meta. ¿Qué quiere decir don Pedro? Cortita, a ver, aprovechando el tiempo, porque el tiempo es oro y seamos efectivos. Hoy en día existen las inquietudes propias de los pobladores en torno a poder concertar. Los CORE hoy en día no sé si tienen las atribuciones de fiscalizar el uso de los fondos públicos. Y si es así, ¿cómo vamos a fiscalizar los fondos públicos que se entregan a diferentes municipalidades? Hoy en día tenemos el medio lío que tenemos en la Municipalidad de Hualpén, que era un tema que íbamos a tocar hoy en día justamente en la radio. Pero también hay otro tema que es transversal en todas las municipalidades. Y yo creo que también en el CORE también. Y por lo tanto, ¿cómo nosotros fiscalizamos y estamos en contra de la corrupción de una u otra forma, o de cualquier forma de apropiamiento indebido de dineros del Estado que se desvían para muchas cosas? Recién escuchaba a Ricardo, el que nos antecedía en la palabra, de la transparencia y cómo le exigían algunos sectores políticos. y hablaban de Camila Vallejo, hablaban de Carol Cariola, que de una u otra forma también representa la honestidad desde el punto de vista de poder querer rebajar las dietas parlamentarias. No sabemos, o si se sabe desde el punto de vista, si uno se mete a internet, cuánto gana un diputado, 11 millones de pesos, los senadores ganan otros tantos, y el resto de los obreros en Chile están ganando 280 lucas, con suerte. Y no digamos también de los pensionados. Bueno, ya, porque hablamos de los pensionados, pero ahora, desarrollando todas estas actividades dentro de lo que es el CORE, hay viajes brujos que se han hecho para supuestamente ir a capacitarse de los señores concejales. Y resulta que han ido para la playa, han ido con la polón, ni siquiera con la señora estos tipos, ¿ah? Y más encima, de una u otra forma, se sacan fotos en Facebook, las suben, video y se sabe todo. Yo, ese tipo de cosas, las que enerva de uno a otro es el estado de ánimo en contra y cómo nosotros somos capaces de fiscalizar y denunciar. Yo creo que es buena medida terminar con esas supuestas capacitaciones que no son tales, porque inclusive le pagan viáticos, le pagan los pasajes, le pagan los supuestos cursos, en fin. ¿Y qué pasa con los CORE? A lo mejor también están dentro de este sistema de capacitación. ¿Pero por qué no contratamos profesores si tenemos profesores que están mucho cesantes, que los empleadores lo han echado este último tiempo, a fin de año? Y hay gente capacitada y mucho más capacitada que quizás queda afuera para poder desarrollar los cursos aquí en Concepción o en cualquier otra comuna de la provincia. Lo que decía acá don Pedro, la fiscalización. Quiero hacer una pregunta que me da vueltas. ¿Qué pasa con una acusación? Porque estamos hablando de Walpel. Pero vengámonos acá, a nuestra comuna, nuestra propia comuna. ¿Qué pasa con una acusación que hay por parte del señor Eguiluz y de la señorita Alejandra Smith contra la poca fiscalización que han tenido los concejales hacia el señor alcalde, se supone, y que estarían pidiendo la destitución de estos concejales? ¿Qué opinión tiene? A ver, en primer lugar quiero separar las aguas, ¿ya? Porque yo soy consejera regional y fui concejal antes en la comuna de Coronel. Yo creo que el derecho a capacitación debemos tenerlo todos. El derecho en sentido de podernos seguir capacitando dentro de nuestras funciones, sean concejales, alcaldes, consejeros regionales, profesores, trabajadores. Todo tenemos. Para eso existen ítems dentro de los diferentes presupuestos, ¿correcto? Y que están destinados a eso. El tema de fondo es otro. Es la ética y la moral en relación al ejercicio de las funciones. Y eso es un tema que se ve transversalmente, porque no nos vamos a desconocer que entre curas pedófilos y políticos corruptos y cuánto, y la gente nos tiende a meter a todos en el mismo saco por la rabia, que yo también la comparto, y por muchas cosas. Pero tenemos que tener la capacidad de poder separar las cosas. El tema de la fiscalización, nosotros como CORE, ¿qué podemos fiscalizar? Yo no me puedo, no tengo las atribuciones de ir al municipio de Concepción porque me llegó una denuncia y fiscalizar si no ese proyecto directamente haya sido aprobado desde el Consejo Regional. ¿Me entiendes? Los que les corresponden fiscalizar y su rol fiscalizador son los concejales que componen el Consejo Municipal. Nosotros fiscalizamos ¿qué? Me comento. Hace 2-3 meses atrás, la Comisión de Fiscalización del Consejo Regional se trasladó hacia la comuna de Curán y Lago. ¿Por qué se trasladó hacia la comuna de Curán y Lago? Porque hay dos proyectos millonarios que se aprobaron desde el Consejo Regional y que no hemos visto ni una papa pelada. El tema del estadio Curán y Lago, que es un manso escándalo también, pero como no está centrado aquí en Concepción, no está tampoco en los diarios, y la Casa de Cultura de Curán y Lago, donde incluso todos los trabajadores en ambos casos han quedado cesantes, porque para variar en este país, la empresa se declara en quiebre, después cambia el RUT y vuelve a ser las mismas. Entonces, el tema de la fiscalización, no es solamente la fiscalización, y yo creo que los vecinos tienen que entender eso, es cambiar el modelo. Quiere decir, el Estado tiene que asumir roles que le competen como Estado. Por lo tanto, tenemos que sentarnos en algún momento a discutir que no puede ser que externalicemos todas las obras hacia afuera. ¿Y por qué no volvemos, por ejemplo, el tema de las ejes municipales, el tema de esto que se llevan, que después dejan votado, que el dirigente de la Junta de Vecinos tiene que ir a la cola de la constructora porque la ampliación del el subsidio o ampliación de la vivienda le dejó votado, quedó mal hecho? Que esto, volver a cosas que teníamos antes donde el Estado tenía un rol más firme. Yo creo que eso es un asunto que tenemos ahora. Que el tema de la corrupción, que el tema de la fiscalización es sí, es sí. Y respecto de los concejales, estos que todos los que están y que han ido a no sé qué, pero menos a capacitarse, yo tampoco no estoy de acuerdo, y ahí soy creo que podríamos concordar. Yo cuando fui concejal asistí, yo creo, a 4 o 5 capacitaciones, pero todas las capacitaciones están dentro del marco de la asociación de municipalidades y que tenían relación porque me iba capacitando lo que era el presupuesto municipal. Me iba capacitando, pero para eso yo no iba a ni siquiera tengo compañeros bikini ni esa, de verdad. No, tú aquí ibas a capacitarte, pero dentro del marco de la misma, de la Asociación de Municipalidades. Y yo creo que por ahí tiene que ir la exigencia, que no se autoricen más capacitaciones que no estén dentro del marco de la Asociación de Municipalidades, que es una organización donde están los alcaldes, los concejales, donde hay otras cosas y donde las capacitaciones van también en relación a lo que desde los mismos del municipalismo necesitamos, pues. Porque ir a capacitarse, a ver, a lo que vimos por la tele, yo no, ya no tengo ahora en este momento, tal vez tú me puedes ayudar, siendo que yo podría ir a la vuelta a la esquina a ver lo mismo. Entonces, me voy a disculpar que no tengo nada que ir a aprender. Ahora, hay experiencias, por supuesto, que son notables en el ámbito del urbanismo. Por ejemplo, Medellín, que hizo un manso esfuerzo. Brasil, que tenemos en el tema del urbanismo, porque a mí me interesa mucho lo de los planos reguladores, por eso estoy muy metida en ese tema también, y que son de poder ir a aprender cómo otros países lo hicieron. Transporte público, totalmente, exactamente, pero eso es correcto. Está y en el otro, claro, como tú dices. Aquí hay un problema de fondo, claro. Un problema que yo creo que la sociedad, desde el punto de vista de lo que es el desarrollo de los, de los conocimientos que hoy día tenemos que tener, tanto todo funcionario público, pero no le sale más al Estado. ¿Cómo optimizamos nosotros los recursos? Aquí hay un derroche de plata que aquí los políticos de una u otra forma reflejan un accionar desde el punto de vista. Y discúlpeme, porque también es una opinión política, no estoy en nada. Yo creo que es el sentir del poblador. Claro. Yo lo veo así. Y yo digo, ¿por qué crees que si le sale más barato contratar a un sociólogo para venir a hacer un curso determinado con respecto al desarrollo de las comunidades, qué sé yo, de la orgánica? Claro. Pero, ¿cuántos concejalos están viajando en el año o cada mes, desde el punto de vista, pero, a otras partes? Claro. Sale 1000 veces más barato y vamos a ahorrar esta. Sí. Y ojo, va a estar el concejal va a estar en terreno, no va a estar cobrando viáticos ni pero dándose la buena vida. Tema, mira, yo lo digo que no tengo que capacitarse. Claro, pues yo, por ejemplo, si yo tengo que ir al tema de centralización, yo soy dirigente de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales. Soy directora de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales. Por lo tanto, en todo este proceso de las leyes que recién ayer la presidenta firmó porque aprobaron, viajamos durante un año. Yo tenía que al menos estar 2-3 veces el mes en Santiago y en Valparaíso, porque en esa ley tenía que haber reflejado el traspaso de competencia, que después se separó, ¿cierto?, en ley de elección de intendente y traspaso de competencia, que todavía esa ley no ha salido y que está, según mi opinión, nos quita facultades en vez de entregarnos facultades. Y esa era la real lucha. Entonces, claro, yo necesito trasladarme así, es un derecho y yo lo asumo. El viático es un derecho de los trabajadores que luchamos. Si no, sí, es una cosa que... Pero el tema de fondo es cómo ejercemos el control a través de mecanismos de control, que eso no ocurre. Entonces, no puede ser que tengan posibilidad de capacitación, entre comillas, las famosas que organismos técnicos de capacitación, y que te hagan un tour por Buenos Aires, pues, hombre, si esa cuestión es imposible. Yo no, yo de verdad, y que después eso pase fríamente por un consejo municipal y que todos se digan no y qué sé yo y esto. Eso es lo lamentable porque además es que tienen que ser aprobados por el propio consejo. Exactamente, porque el consejo autoriza. ¿Dónde está la transparencia? ¿Dónde? ¿Qué ética me habla? Yo por eso digo, yo creo que nosotros tendríamos que concentrar dos cosas. En uno, las capacitaciones directamente que tienen, que van desde el mismo de las asociaciones, por ejemplo, asociación de, porque ustedes se pueden meter ahí a la página de la asociación de municipalidades y encuentran una inmensa información, hay estudios y esto, hay un trabajo realmente, no, eso no, uno lo, no lo puede desconocer, al contrario, debería destacarlo. Y nosotros como Asociación Nacional de Consejeros Regionales estamos también en eso. Recién tuvimos el pasado o este mes nuestro último encuentro. Y ahí también, hablando con la subdere, que vamos a tener por lo menos la facultad y en conjunto con la, que es subdere, que tampoco me gusta hablar en sigla, es la Subsecretaría de Desarrollo Regional, para que los vecinos entiendan. Subsecretaría de Desarrollo Regional, ¿ya? Y de ahí que nos entregue también la facultad de poder nosotros como Asociación Nacional de Consejeros Regionales realizar capacitaciones. Me explico. Si aquí, por ejemplo, en el Consejo Regional, nosotros ya estamos avanzando en estrategias regionales de 2015 a 2030 para la región, que tal vez aquí mismo pudiéramos hacer una capacitación para otros cores que vengan de la secta, qué sé yo, y contarles cómo hicimos la experiencia. Y eso está bien, pero donde estalla, y volvemos al inicio del punto, el mercado y el modelo neoliberal que permite que el mercado nos rija, que el mercado defina todo. Entonces, claro, el mercado es tan ágil que encontró justamente en el tema de las capacitaciones una pequeña ventana y donde se metió, porque se le permitió, porque si tú vas, claro, Contraloría ahora lo está observando por el hecho que tenemos las fotografías de qué forma. Pero si tú ves el conducto regular, pasó todo por cómo debería pasar, sin lo que corresponde, llegó la invitación, ¿cierto? Venía el programa de la invitación, venía esto, venían los temas que tenían relación con, ¿ya? Y todo esto, ¿por qué? Porque el mercado es lo más ágil que hay, entonces en cada espacio. Y ahí es donde vuelvo al rol del Estado, al rol de que hay que decir, mire, yo me crié en el exilio, en Alemania, y la gente no pasaba por las áreas verdes, pero no porque no quería o porque decían, oh, los alemanes son tan ordenados, porque en algún momento también tuvieron que multarlos los que pasaban las áreas verdes porque quemaban el pasto, así que te pillaba un carabinero, pito, parte, toma. Hay que ordenar, hay que en cierta manera limitar ciertas cosas, y hay que exigir que nuestro país, hay un artículo bien bueno en el CIPER que lo quiero recomendar, que el modelo neoliberal en Chile está haciendo tanto daño que hasta culturalmente nos está deformando, y eso es lo que hay que, culturalmente deformando, y cruza desde el ámbito de la alimentación y nutrición y conductas alimenticias hasta el mismo ejercicio de entender qué es, por ejemplo, cultura real y no qué es un evento que nos vienen a vender. Porque mira, gran oportunidad, el Inti Illimani cumple 50 años, los 100 años de la Violeta. Y ahí, ¿en qué hemos caído? Y hay muchos que dicen, algunos alcaldes, no, es que yo prefiero otro grupo, que no, yo no quiero despreciar otro grupo. Pero uno también tiene que tener cierto conocimiento y poner que si un espectáculo que tiene relación nada menos con hasta la historia del folclore chileno, con personas como nuestra Violeta, que es conocida a nivel mundial, que es la única que estuvo exponiendo en el Louvre en París, etcétera, y que eso se prefiera o no se prefiera, y se prefiera antes de eso no sé qué chaya, voy a decirlo así, para dejarnos todos contentos y que saltemos y que nos sentamos felices para después irnos para la casa y bajar a no pensar más. Yo creo que ahí eso ya es el reflejo de lo que actualmente nosotros tenemos como sociedad, y eso va directamente vinculado al modelo económico instalado acá a mediados de los 80 y todo lo que originó, y que nos está dejando un vacío intelectual y cultural. Bueno, estamos escuchando acá a nuestra amiga Tania Concha y a nuestro amigo Don Pedro y Don Ricardo Parra. Es más bonito el apellido. Ya, listo. No, no, sí, me gustó bien. Pero aquí, ¿te gusta tu segundo apellido? Hay unas expresiones que a mí me confunden. Dos. Populismo. Si nosotros nos remitimos a los antiguos griegos, a la filosofía, populismo nunca se nombró. Era, lisa y llanamente, demagogia. Exacto, sí. Hablamos acá de neoliberal. Yo, desde mi punto de vista, a ver qué punto de vista tienen los tres. Para mí no es neoliberal, para mí es un neofascismo. El fascismo es la parte más brutal que ejerce una sociedad contra otra, ¿verdad? A través de los poderes fácticos. Pero hoy día se está ejerciendo prácticamente un neofascismo con una muy leve, finita capa de democracia, entre comillas. ¿Qué opinan sobre esto que he manifestado acá? Los tres. No sé, por último, yo creo que cuando hablamos de conceptos de neoliberal o de fascismo, hay que tener en claro cuáles son las características propias que definen un determinado estado de cosas dentro de un contexto del desarrollo de la sociedad propiamente tal. Y yo creo que es un neoliberalismo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de que cómo se dan las condiciones y el desarrollo de la implementación de políticas económicas en un país determinado. Una sociedad determinada está por su condición y carácter económico que le pueda dar el gobierno a determinado aspecto de la sociedad propiamente tal. Y dependiendo de qué característica tenga ese país, porque los estados que son diferentes, por ejemplo Estados Unidos tiene muchos estados, y cada estado define sus políticas económicas de acuerdo a un concepto generalizado que está dentro de lo que es la sociedad. Pero Chile es solamente un estado. Y aquí hay un estado totalmente capitalista que tiene una definición dentro de su política económica como neoliberalismo. Y eso es lo que se ha profundizado y se ha desarrollado aquí en Chile. Ese es mi concepto, esa es mi visión que tengo. Y mientras más utilidades tenga el empresario, mejor todavía. Mientras menos reparte, mejor. Mientras más sea grande la brecha entre rico y pobre, mejor. Y la concentración del capital desarrollado a un extremo tal que lo va reflejando en sus utilidades netas, mientras que el obrero es cada día más pobre y la sociedad se va andando. Y esas son las deformaciones que decía Tania, que de una u otra forma refleja eso del individualismo, la lucha por el personalismo. Aquí no se ve reflejado esa lucha del trabajador. Si ya se olvidan los viejos muchas veces del viejo que está al lado. Pero es diferente la situación que nosotros vivimos aquí con la que vive en el Lota. Muy diferente. El carácter solidario de la gente del carbón es mucho más grande que el que tenemos nosotros aquí en la población. ¿Qué opina Ricardo? Sí, interesante lo que plantea la consejera. En realidad, claro, la consejera habla del rol del Estado, que es súper importante y un debate bien amplio. Muy profundo, digamos, porque va a la esencia de lo que hoy día nosotros tenemos como país. Pero las situaciones que ella hablaba, digamos, no ocurre solamente a propósito de lo que plantea Pedro, por los concejales, ocurre en todo el aparato público. O sea, nosotros sabemos, en el mundo de la educación, hay mucha plata moviéndose, pero no se ve reflejada en el aula, por decirlo de manera concreta. Porque existen distintos organismos externos, ¿cierto? Que es donde van fluyendo los recursos. Y se van, y no llega al aula. Y por eso los profesores siguen teniendo salarios deficientes, y por eso no hay recursos para recomponer los establecimientos educacionales, no hay recursos para materiales, los papás tienen que comprar hasta, poner plata hasta para comprar el papel higiénico. Entonces, ahí hay un problema. Y el problema no es solamente debatir el rol del Estado, que hay que cambiarlo y que desde el punto de vista institucional hay que hacerlo en algún momento, ¿cierto? Y que es un debate de fondo. Pero el tema más de fondo, además de eso, es el problema cultural. Es que hay un problema cultural muy profundo en nuestro país y que responde a la esencia del modelo neoliberal. Yo concuerdo, de alguna manera, logro interpretar lo que ha planteado don Ricardo. Sí. Y de hecho ya hay teóricos que hablan de que estamos en una fase distinta del neoliberalismo, porque los postulados de Milton Friedman no son exactamente los de hoy día. Hoy día se superaron, los economistas superaron la barrera de Milton Friedman. Los Chicago. No quedaron chicos los Chicago. Quedaron chicos. Lo que se vive en Chile es un neoliberalismo muy extremo. O sea, entonces, y eso claramente está, digamos, impacta también desde el punto de vista de la conciencia de las personas, desde el punto de vista cultural, etcétera. No basta solamente con cambiar el rol del Estado, cambiar la institucionalidad política y el régimen democrático que tenemos. Pasa también por un cambio cultural en la gente. Ya. Avanzo un poco más. Voy a hacer una breve más antes que me diga Tania. Neoliberalismo. Nosotros estamos dominados por poderes fácticos. ¿Qué son los poderes fácticos? ¿Y cuál es uno de los, digamos, el sistema que utiliza, lo que utilizan los poderes fácticos? El miedo, el temor. ¿Quién ha utilizado siempre el temor? La fase más dura del capitalismo, que es el pasivo. ¿Qué opina Tania? Bueno, es bastante pesado también para nuestro radio escucha entender la temática que estamos conversando, se lo digo francamente, porque yo sé, estoy todos los días vinculada con la gente, todos los días, de verdad, todos los días puedo decir, siento y sé muy muchas veces lo que se piensa, lo que bajo nuestra forma de pensar, el factor subjetivo que decimos los comunistas. Bueno, habría que extenderse para los orígenes del fascismo, en realidad. Y yo no sé si podría interpretarlo de lo que dice aquí nuestro querido Ricardo, si yo podría instalarlo como una mezcla entre o una especie de fascismo vinculado al neoliberalismo, porque el fascismo tiene varias características y entre esas características yo concuerdo y debemos instalar, por ejemplo, que el golpe militar en Chile fue un golpe fascista, totalmente fascista, la eliminación de las organizaciones sociales, decretos de estado de eliminación y persecución a dirigentes políticos, vecinales, el desarme completo de la organización, la quema de libros, con montones de características que podríamos decir desarrollando, pero también siento, y déjenme decirlo, para un día 30, porque es mucho lo que estamos hoy día tal vez conversando, y yo creo que, por lo menos, si me permiten autoinvitarme, y que en otro momento pudiéramos desarrollar más bien la idea, porque no es fácil, debido a toda esta crisis cultural que tenemos y de tan poca conciencia, que nuestra ciudadanía entienda realmente, y eso es lo que necesitamos. Nosotros necesitamos llegar al pueblo. Exactamente. Bueno, lamentablemente, el dios Cronos, el tiempo es inexorable, y ya me avisa nuestro radio operador que estamos en el término de nuestro programa. Se me adelantó Tania como mujer, por supuesto, siempre intuyen más profundamente. Queda invitada. Ricardo puede acá. Ricardo Ruiz Larparra, ya mejor. Una nueva entrevista acá para seguir haciendo, digamos, conciencia en la ciudadanía de lo que realmente ocurre, qué nos ocurre. Porque aquí hoy día íbamos a tratar lo bueno y lo malo y lo feo. Pero creo que. Y las proyecciones del próximo año. Y nos quedó pendiente las proyecciones del próximo año. Entonces. Hagamos una tanda rápida. Entonces, quedamos para no, ya no estamos. Ya quedamos, digamos, fuera del tiempo, pero le daría 2 minutos a Tania como despedida, si puede ya. Decirnos algo. Preciso, un minuto, estoy viendo el segundero. Desearle a los pobladores, a los ciudadanos, a las mujeres, a los hombres, a los niños, a las niñas, a los jóvenes, un feliz año nuevo 2017. Que se llenen de fuerza, de conciencia, de clase, de lucha. Que no dejen que sus sueños no tengan lugar en esta sociedad donde ellos deben ser parte de eso. A eso es la invitación. Y decirles que unidos jamás seremos vencidos. Y sin duda, lo primero que tenemos que hacer a partir del 1 de enero de 2017, luchar por una nueva constitución para Chile. han escuchado a Tania, digamos, Concha Hidalgo, consejera regional, que nos ha acompañado y que ya se ha comprometido junto con Ricardo Rubilar para venir en el próximo programa lo más rápido posible, en el próximo año 2017. Don Pedro. Yo solamente desearle a nuestros queridos pobladores un feliz año nuevo, que junto a sus familias sigan soñando en que todo es posible cuando se quiere, se puede, y es necesario poder luchar por esos ideales que siempre hemos compartido, sacar adelante nuestro barrio, nuestra población, jugarnos por las tareas que están pendientes y a pasarlo bien. Los fuegos artificiales están cerquita, así que un buen borgoño y un champañazo no es malo. Un abrazo a todos. Ricardo. Bueno, yo me quiero despedir saludando a mis colegas del liceo, del colegio Madres Dominicas, del liceo industrial de Collao del Insuco, los colegas que fueron desvinculados el día de ayer. Fueron 25 colegas del colegio Madres Dominicas, 12 en el industrial de Collao y 17 en el Insuco de Concepción. Bueno, es una temática que en algún momento lo voy a plantear, pero es lamentable la situación que ellos están viviendo hoy día. ¿A qué se refiere desvinculado? Los despidieron. Despedido, digámoslo con todas sus letras. Muy bien, los despidieron y son hartos colegas. Así que un saludo fraternal para ellos. Es complejo terminar un año así. Y por último, seguir insistiendo y ojalá socializar más con la gente lo que está ocurriendo con la marcha y Francisca Lincolnau. Sí. Ahí hay un tema, hay una deuda, creo, por parte de la autoridad de gobierno al respecto. Yo creo que es inaceptable lo que está pasando con esto. Y tenemos y los mineros de Curanilagua. Y los mineros de la mina Santana. Yo estuve con ellos. Bueno, hemos escuchado a nuestra amiga, nuestros amigos, y queríamos plantear lo bueno, lo malo y lo feo. Parece que nos quedamos un poquito en lo malo y en lo feo. Lo bueno lo veremos en un año más, el próximo año 2017. Entonces, quedan invitados los tres, ojalá, al primer programa directo al grano del año 2017. Voy a insistir en esto porque aquí han venido otros señores políticos que han prometido venir y no han vuelto. Después daré el nombre de cada uno. No les quepa la menor duda que lo voy a decir. Amigas y amigos, su programa directo al grano, porque aquí no hay tapujos. Y el próximo viernes, estando con salud y vida, estaremos acá al mismo horario, 5 de la tarde. Gracias a ustedes y nos despedimos con este espacio musical. silencio.